Río FM 94.3. 11 horas y 55 minutos de este domingo 4 de octubre. Esto es Bermud, estamos en la FM Río, ciudad de Coronda. Y desde 1996, en octubre, Coronda es música, danza, alegría y encuentro. Desde 1996 en Coronda se lleva adelante el Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas Argentinas y cumple este año 25 años, ni más ni menos. Son 25 años de que este encuentro ha crecido a niveles internacionales, trayéndonos lo mejor del folclore nacional e internacional. Y como todos, este tipo de cosas necesitan del laburo de mucha gente. Básicamente, en lo que es el espectáculo, necesitan de una conducción, necesitan de un espíritu. El alma del festival es quien te lleva adelante el festival y en quien te va contando qué es lo que va pasando. En eso que es así como una pintura, es como una acuarela que normalmente nos tiene acostumbrado a pintar con su voz. Me estoy refiriendo a la voz del festival y a la voz de una de las mejores voces que he escuchado y que he tenido y tengo el honor de conocer. Me refiero a María Alejandra Berberich. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, Bermud. Qué presentación. Por favor. A ver, dije... Creo que esa presentación está cruzada de muchos textos. Dije algo que no corresponde. Está atravesada. ¿En algo me equivoqué? No sé, es una opinión tuya. Ale, te agradezco mucho. Vos sabés que hay una etapa en la vida en la que por ahí uno no le da mucha bolilla, pero que necesariamente tiene que ver las cosas que ha hecho a lo largo de la vida. Y no es la época de pensar en el bronce, porque hay mucha gente que piensa en el bronce desde que nació, entonces vive pensando en el bronce y en aras del bronce no hace nada. Y piensa que merece. Creo que es la otra parte, es la parte del reconocimiento de la gente que ha hecho y que ha hecho mucho, y en esto que estamos hablando, concretamente del festival, de los 25 años del festival, sin lugar a duda ocupás un lugar preponderante. Así como Piti, así como La Negra, así como Pelu, vos estuviste conduciendo el festival, creo que de las 25 o 23 ediciones. Sí. Bueno, he sido testigo. La verdad que uno no dimensiona, claro, hasta que llegan estas fechas, ¿no? Claro. No dimensiona el tiempo que ha transcurrido. Uno empieza a hacer un reconto de los inicios y de toda la gente que ha pasado, porque me toca la fortuna de compartir muchas actividades con la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas de Coronda. No solamente este encuentro que fue creciendo como esta institución, y bueno, y he visto pasar centenares de niños que hoy son adultos, uh-huh, que algunos culminaron su carrera en danzas folclóricas y emprendieron sus propias agrupaciones o emprendimientos. Otros han tenido otros rumbos, uh-huh, pero nunca olvidan el lugar de donde creció, nació y se estimuló ese amor a la tradición, a las costumbres, a la identidad y especialmente a la danza, uh-huh, como lo han hecho a través de esta academia, a la cual me une un afecto muy grande. Muy grande. Y que, bueno, me han dado la posibilidad de ser parte de una gran familia como es la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas. Sin duda, coincido. Y bueno, coincido plenamente con el hecho de que uno por ahí no se da cuenta del tiempo transcurrido y lo toma como natural, ¿no? Cuando mirás para atrás y tirás 25 años y ahí como que te cae la ficha. Y son 25. No, y tuvo una pucha. Claro, ¿qué pasó? Entonces, claro. ¿Tanto ya? Claro. Es una locura. Dice, che, 25 años el festival, qué bárbaro. 25 sí, años sí, que sí, estuviste ahí arriba conduciendo prácticamente. Y nosotros 25 años que venimos junto con el festival todos los años, haciendo los tres fines de semana del festival, que son tradicionales para nosotros, en estos que nosotros llevamos 30. Que es el fin de semana antes, el fin de semana del festival y el posterior para comentar, y que nos ha nutrido a nosotros como programa de figuras estelares del folclore nacional, y hemos tenido hermosísimos diálogos con un contenido espectacular a lo largo de los años con toda la gente que ha venido. ¿Qué, si vos tendrías que rescatar la esencia del festival, cuál es la esencia del festival para vos? Uy, tendría que verlo desde diferentes puntos. Creo que principalmente la esencia que ha tenido, y que yo no sé si María Gabriela, María Alejandra y la gente de la academia, cuando iniciaron con este encuentro, tenían la expectativa uh-huh. o ya... estaba o dimensionaban lo que iba a ocurrir con este encuentro, que arrancó siendo de la región, sí, y que inmediatamente creció y que tuvo una dimensión realmente incalculable, no solamente para los organizadores, sino para diferentes agrupaciones del país que querían estar en el escenario de Coronda, que querían estar en el encuentro de María Gabriela, de María Alejandra. Este encuentro que pasó a ser internacional por las visitas que hemos tenido. Y creo que lo que ha primado principalmente fue una relación de hermandad y de amistad con un punto en común uh-huh. que tenían todos, que era el amor por lo que cada uno hacía y traer hasta esta ciudad, mostrarnos, como vos decías hoy, pintar un poquito el paisaje, pintarnos y mostrarnos al público que asistía, un poco su lugar, su región, su país. Uh-huh. Y creo que esto es lo que la esencia que tiene este encuentro. ¿Sabes con que un no... montón de apostillas detrás, sí. y bueno, con sacrificios, con los vaivenes que ha tenido este festival, al igual que ha tenido la sociedad, al igual que sin ha tenido duda, nuestro país, con muchos esfuerzos, no solamente de la organización, sino de la gente que nos ha visitado, que siempre de alguna u otra manera han querido estar presentes. Hay agrupaciones que nos visitan desde el primer encuentro, hay otras que se han ido sumando, hay otras que también han variado en su conformación y demás, pero bueno, se han creado lazos de amistad, no solamente de las agrupaciones para con la academia de nuestra ciudad, sino entre ellos, con lazos afectivos muy fuertes. Sin duda, yo nos queda... hay gente que hasta ha contraído matrimonio, ha formado una familia. Ah, no sabía eso. De diferentes lugares, sí, hay gente de la provincia de Córdoba que he conocido... te nombro un caso particular, una chica de aquí de la ciudad que era acompañante de la agrupación y bueno, se enamoraron. Mirá, y vos. Formaron su familia. Vos sabés que a nosotros nos genera también un momento muy especial porque compartimos, bueno, vos sos Bermud también, tanto como nosotros, sos de este programa y bueno, también has compartido la mesa de este programa con las mesas de los festivales. Y sí, con gente amiga con la que hablamos, sin ir más lejos, con gente de Chile, que hablamos periódicamente acá en el programa, que han venido al festival y han quedado enamorados de Coronda. Y por ahí tal vez es esa Coronda que los corondinos no vemos. No te digo que no queremos ver, pero que no vemos porque, dada la cotidianeidad de la vida de la ciudad, por ahí no tenemos la cabeza como para poder ver y no mirar, ver la Coronda. No sé si no la vemos, creo que no se destaca. No sé si no la valoramos, pero que de repente la gente que viene, claro, y te queda enamorada de Coronda y te sigue escribiendo y sigue rememorando los momentos, los hermosos momentos del festival, lo hermoso de nuestra ciudad, el río, la costa, la frutilla, el trato, la atención. Y cuando vos pensás, estuvieron 3 días. Y en esos 3 días del festival, Coronda movió, no sé, 700 personas que vienen y se hospedan. Y hay un ejército de gente que se desvive por atenderlos, para generar una vez por año un evento que es internacional, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Muchísima gente que recibe a esas personas y que no se dedican a eso, muchos, claro, de ellos. Y que dedican esos 3 días a acompañar a esas agrupaciones, a estas delegaciones que llegan. Y bueno, que hacen también que todo el que viene quiera volver. ¿Sí? Todo Marvel, desde las comidas típicas, las visitas a las quintas, los diferentes comercios, los comedores, restaurantes, la parte de hotelería, las instituciones que también abren sus puertas para que las delegaciones se hospeden en esos lugares. Es tanta la gente que participa, que colabora y que hace de este encuentro que haya crecido y que sea lo que hoy es, ¿no? Ni hablar de la gente de la academia de Piti, las familias, el aporte que realizan, el trabajo que realizan todos los años, que realmente me saca el sombrero. ¿Sabes que... desde sus hijos, la escenografía, lo que se te pueda ocurrir, así está. Vos viviste esta etapa, entre otras, o sea, te tomo como ejemplo de mucha gente, de mucha, pero mucha gente que ha participado de este festival de distintas maneras. Vos tuviste la suerte de tener varias etapas de diferentes posiciones dentro de lo que, si se puede decir posiciones, o lo has visto desde diferentes puntos. Por ejemplo, sí, fuiste mamá o sos mamá de lo que en algún momento fue una participante, porque Trini bailó. Decir, sí, muchos años. ¿Sabés lo que, los 4 a los 14. Claro, sabés lo que es la esencia de lo que tiene un padre que tiene un hijo bailando en la academia. Los ensayos, sí, los trajes, la cosa, el estrés previo, toda esa cosa, hasta que lo ves plasmado a la obra por un lado. Y por otro lado, o sea, hablo con Alejandra, mamá de Trinidad, bailarina, y englobo, sí, la cantidad enorme de padres que tienen chicos en la academia bailando y que disfrutan, durante, o sea, trabajan durante prácticamente un año para disfrutar de una coreografía que tiene, no sé, 10 minutos, 7, sí, 8 minutos. Sí, totalmente, toda la preparación previa, ¿no? Aparte con una profe tan exigente en lo que es la preparación de sus chicos para que todo salga perfecto, ¿no? Y que uno lo entiende cuando ve, claro, a su hijo, claro, sobre el escenario junto con todos sus compañeros y ve realmente que se destacan. Y ves la evolución, has visto la evolución, los viste crecer. Sí, totalmente. Porque yo te digo que el primer año que me tocó almidonar los pollerines, Marvel, imagínate, con 4 años, un repollito era, todo vuelito. Me acordé de la Piti. Claro, y además haciendo la conducción. Claro, ¿viste? Sí. Los peinados, nena, peinados y demás, y bueno, mamá multifacética. Claro. Y con la ayuda de las otras mamás que ya tenían sus años dentro de la agrupación. Claro. Pero yo dije, bueno, acá, ¿qué hago? ¿Para dónde disparo? Y pudiste. Y después, bueno, la alegría de ver, ¿no? Otra cosa que siempre se ha destacado y que creo que a todos nos ha quedado en la memoria, porque uno, además de estar en la parte de la conducción, es espectador también. Claro. Si bien yo trato de estar los últimos días viendo el tema de los ensayos para ver con qué me voy a encontrar y demás, no es como la puesta en escena en ese momento. Sin duda, sin duda. Los cuadros con diferentes temáticas en cada encuentro realmente son asombrosos. Entonces, muchas veces digo, qué cabeza, ¿no? Por para favor. Idear, para compaginar, para elegir la música, para escribir un texto, todo dentro de un cuadro de 20 minutos, de 30 minutos, y que nos haga sentir las sensaciones que sentimos cuando los vemos. A mí en muchas oportunidades me ha costado darle el cierre al cuadro por la emoción. Claro. Bueno. Porque, bueno, tiene esa particularidad, Titi, de hacer llegar, de tocarnos, ¿viste? El corazón ahí, la llaguita. Realmente, tantos cuadros que, bueno, uno empieza a recordar y a hacer memoria. Yo digo, en estas fechas, cuando uno dice, uy, ¿cuánto ha pasado? Mm. Y que empieza a recordar todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 25 años de encuentro. ¿Sabes que son dos cosas diferentes las que por ahí uno puede plantear? Primero le cuento a la gente que nos está escuchando que estoy hablando con María Alejandra Berberich. Por las dudas, si hay gente que no la conoce, María Alejandra es docente, es profesora, es locutora, es la voz del encuentro, es la voz, entre otras, de la Fiesta Nacional de la Frutilla durante no sé cuántos años, un millón. Es una persona altamente calificada para hablar de un montón de cosas, y entre ellas, cosas de las cosas nuestras, de nuestras costumbres. Ha sido integrante del staff que programa durante muchísimos años, es una amiga y la quiero con el alma, aparte. ¿No sabes que este viejo axioma que tenemos incorporados los argentinos de pensar esto de qué va a ser bueno si vive acá a la vuelta? Y que cuando hablas de fulano, no, este, ¿qué va a ser este? Digo esto porque por ahí el hecho de empezar a ver arriba del escenario un montón de agrupaciones, digo un montón en el buen sentido, como muchas, ¿sí? Como muchas agrupaciones, como lo más granado del folclore nacional e internacional, puso en una vara de poder comparar lo que nosotros tenemos en Coronda. Y que de repente es como que la costumbre nos hizo, no te digo ver disminuido, sino como que nos acostumbramos a que tiene que ser bueno de ese nivel. Y nos acostumbramos a ver la academia. Y dice, mira, cuando empezaron a aparecer los otros, entramos a ver niveles diferentes. Y empezamos a entender y a valorar la enorme capacidad de Piti, y me refiero a María Gabriela López y de María Alejandra en sus corios y en sus textos, como decías vos, para pintarnos esas cosas que no había manera, porque te soy franco, de todas las aperturas de los festivales que los vi, creo que fueron a todos, si no fue el sábado fue el domingo, no hubo uno que no me puso la piel de gallina y no hubo uno que no terminara con los ojos húmedos. Amén del despliegue, amén del colorido, amén de las circunstancias, interpretando lo que fuese. Y eso también creo que debe ser muy valorable, porque tenemos que entender de una buena vez por todas que el nivel de esto es excelente. Sí. Sí, la verdad que sí. Uno lo tiene acá al alcance de la mano, claro. Y como decís vos, por ahí no dimensiona. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a la academia como su presentadora en diferentes escenarios. Sí. En diferentes espectáculos también. En teatro, el año pasado, bueno, los estuve viendo, estaban invitados en Cosquín, en la peña oficial, viendo la actuación de ellos y viendo la respuesta del público. Claro. Por eso, o sea, lo que digo no lo digo solamente porque tengo cariño por la academia, claro. Porque aprecio a Piti, a la negra, a la gringa, o sea, lo digo con conocimiento de causa. Los corondinos no dimensionamos la agrupación que tenemos. Y la verdad que es digno de reconocimiento y de emoción. Además, todo lo que ha hecho, muchas delegaciones que han llegado a la ciudad, no solamente al encuentro, sino a la Fiesta Nacional de la Justicia, que vos hoy nombrabas, destacan siempre las representaciones que realizan esta academia, que bueno, son muy representativas de nuestra fiesta y de nuestro fruto. El que ha tenido oportunidades de viajar por diferentes lugares y de conocer las fiestas y los eventos, se va a dar cuenta que realmente destaca el trabajo que realiza la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas y sus hacedoras. Por eso es un valor aparte, ¿no?, que tiene esta agrupación y estos 25 años de encuentro con todo lo que ha venido realizando. Yo sé que este es un momento, un año muy particular. No me llamó la atención cuando Piti dijo voy a hacer el encuentro de manera virtual, porque yo sé que ella, ante las adversidades, siempre ha salido adelante y ha buscado la manera de hacerlo, y no me llamó para nada la atención. Y estoy muy expectante, esperando qué es lo que ha preparado, porque la conozco y bueno, sé de su trabajo y de toda la gente que la rodea. Yo sé que Teresita, que la gringa, es un puntal muy importante. Sin duda, sin duda. Y bueno, y he sido testigo. Testigo, por ahí es la que llama un poco la atención. Pero bueno, eso siempre está muy pendiente de todo el tema de vestuarios y demás, ¿no? Y bueno, y toda la gente que hace realidad este encuentro. Que esperemos que el año que viene ya pueda estar como tradicionalmente se ha realizado, ¿no? Te suena raro con esto el de público presente, claro. Con la presencialidad. A eso iba. ¿Te suena un poco raro lo de la virtualidad? ¿Te suena un poco raro esto de hacer un festival virtual? No sé si raro. Es algo nuevo. Ajá. Es algo nuevo. Que bueno, este año tuvimos que adaptarnos a un montón de cosas. Imagínate, soy docente, Marvel. Sí, tuvimos que, claro, que aprender de la virtualidad, claro. Y te digo aprender porque muchas cosas nosotros desconocíamos. Ya uno está grande y ha nacido en otros momentos, ¿no? Por ahí para los chicos es más familiar un montón de cuestiones que a nosotros nos cuestan. Y que, bueno, pero cuando uno tiene ganas de aprender y de hacerlo, se realiza. Entonces, bueno, por así asusta, por la formación que uno tiene, pero es algo diferente. Y bueno, así estará los 25 años del encuentro, quedará para la historia, que se va a realizar de forma virtual. Sin duda que sí, y con todas las ganas y con todas las pilas. Y veremos el fin de semana que viene qué es lo que sale, y estaremos esperando. Ya. Claro, ya estamos, sí, encima. Qué increíble. Ya estamos encima. Y tendremos 3 días de festival virtual, y seguramente va a salir bien, y seguramente, bueno, estaremos vivenciando algo diferente. Y es muy probable que el domingo que viene sigamos hablando de esto, como siempre lo hemos hecho a lo largo de 25 años. De corazón, yo por ahí uno tiene que agradecer estas cosas. Creo que Coronda debe agradecer, Coronda, la región y el país debe agradecer esta posibilidad que nos brindaron, bueno, todo el cuerpo del encuentro, la gente, con, bueno, obviamente con la cabeza de Piti, de Negra, de Gringa, de Pelu, y toda la gente que compone el núcleo. Agradecer este regalo que nos hizo la Academia durante 25 años. Porque con una entrada gratuita nos ha posibilitado poder acceder a lo mejor de la danza de este país. Y yo no sé si de repente es valorado en la medida que tendría que ser, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que el festival es una realidad, que se va a hacer este año de manera virtual, que lo tenemos ya, y vamos a ver, dado que nos tiene acostumbrados la Academia a hacer estas genialidades, veremos en lo virtual también otra versión del festival, que no tengo duda que también va a ser un éxito. Sí, totalmente. Ha brindado la posibilidad de espectáculos de primer nivel, con una ambientación en sonido, en iluminación, de calidad, que me saco el sombrero con Ricardo Bayo. Ricardo Bayo, por favor, sí, sí. Que sí, hace sí. posible que yo llegue a las 3 noches con mi voz como corresponde, que es un gusto trabajar con Ricardo, y bueno, que hace toda esa apuesta, ¿no? Sin duda. Un escenario espectacular, y bueno, todos los diferentes espectáculos que uno ha tenido la posibilidad de ver, algunos de renombre y otros que son desconocidos. ¿Sí? Y que esperan y uno dice, no puede ser. Al otro día es el comentario, viste anoche la delegación de tal lugar. ¿Sí? No, se pasaron esos chicos. Cuando llegaron las paraguayas, Marvel, Charros, por favor. Cada uno trayendo su tradición, su identidad, su cultura, y ponerla a nuestra disposición. Sí, correcto. Todos los desfiles, la misa criolla, el fogón de la hermandad que se enciende en la costa. La verdad que son estampas que uno tiene la posibilidad de mantenerlas y reservarlas muy dentro del corazón, que nunca se van a borrar, y que, bueno, creo que mucha gente las ha podido disfrutar y compartir y ser protagonista durante estos 25 años. Mucha cosa contenida, mucho nudo en la garganta, muchos recuerdos, sí, y por sobre todas las cosas, valorar. Valorar, creo que es la síntesis, valorar lo que se ha hecho, darle valor a este contenido que tenemos hoy. Y como vos decías al principio, la cantidad de generaciones de chicos que han pasado en estos 25 años, pensá que, por ejemplo, una persona como Trini, que empezó a los 4 años, a los 25 tiene 29, ¿entendés? Ya es una persona mayor, y ha crecido dentro de todo esto. Y lo bueno de todo esto es esta realidad que tenemos hoy, sin lugar a dudas. No podemos dejar de valorar cómo se ha hecho, ni podemos dejar de agradecer a toda la gente que lo hizo posible. Y cuando digo toda la gente que lo hizo posible, que incluyo, obviamente, como una de las grandes hacedoras de este festival, sin duda, y a todo el resto. Ale, seguramente estamos hablando el domingo que viene de esto, de que fue lo que pasó en el fin de semana, y te agradezco de corazón esta participación, como también te felicito por estos 25 años, y en vos a toda la gente, a Pelu, que la tengo en línea, y seguramente a Piti, que también debe estar por ahí en línea, y a toda la gente que ha hecho posible que estos 25 años hagan llegar esta realidad a mí. De este festival que vamos a empezar el fin de semana. Bueno, Marvel, muchas gracias a vos, también como protagonista de este encuentro, que ha sido testigo del armado, del comienzo, de todo el recorrido de estos 25 años, formaba parte de la tradición también, que me grita buscar dentro de las delegaciones que visitaban un grupo que representara a todo el resto y visitar el programa. Un cariño a todos los que han estado, los que están, y bueno, que se sumen muchos más para los que vendrán. Mi afecto especial para Piti, para la gringa, un recuerdo a la negra, y bueno, y a toda la comisión, a los papás, a Pelu, a todos un beso enorme, a todos los que hacen posible que este encuentro sea lo que es. Y bueno, y este año es un año particular, como los que nos está tocando vivir, pero bueno, siempre presente. Aleja, gracias. A toda la comunidad de Coronda, y bueno, a querer y a valorar los artistas que tenemos. ¿Eh? Alejandra, un cariño a ustedes, los quiero mucho. Un beso grandote, te queremos mucho, cuídate y llegar a lo mejor hasta el mundo que viene. Un beso grandote, gracias. Gracias. Un beso al negrito. Sí, lo tengo acá en línea también. Que te está mandando, que está, pero te sí, está sí, mandando sí. Eso, ¿sabes? De acá arrancamos. Te mando eso. Te dejo un besote grande. Pasala lindo. Señoras y señores. Chao. María Alejandra Berberis. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.